Sábado 17 de febrero. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Una nota a destacar en el Evangelio de hoy es la libertad que tuvo Jesús para elegir a sus 12 apóstoles. Hoy elige a Leví, un recaudador de impuestos. Y otra nota a destacar es la inmediatez con la que Leví responde a Jesús. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es claro que Leví se sintió muy contento con la llamada de Jesús, como lo prueba el banquete que ofreció a Jesús en compañía de los compañeros de su profesión. Como casi siempre, los fariseos y letrados, digamos, los oficialmente buenos, critican a Jesús. Esta vez porque coma con publicanos y pecadores. La conocida respuesta de Jesús nos lleva a otra de sus actitudes más consoladoras. Él ha venido a ofrecer su salvación, su amistad, a todos, también a los enfermos, a los pecadores, a los que siempre animará a que dejen su camino y se adentren por el de Jesús. Jesús no es clasista. Ofrece su salvación, su amistad, a todos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.